María implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. También para ella vale lo que Severo de Antioquía afirma a propósito de Cristo: si no se ha producido antes la muerte, ¿cómo podría tener lugar la resurrección? Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir ante todo la muerte. Y se pregunta después el Papa, ¿cuáles habrían sido las causas de la muerte de la Virgen? Y entonces no descarta que pudo haber sido por causas naturales, como muere cualquier persona. Pero también cita que podría haber sido una muerte por amor. Justamente acá cita a San Francisco de Sales, quien considera que la muerte de María se produjo como un efecto de un ímpetu de amor. Habla, en este caso San Francisco de Sales, de una muerte en el amor, a causa del amor y por amor. Y por eso llega a afirmar que la Madre de Dios murió de amor por su Hijo Jesús. Cualquiera que haya sido entonces, continúa el Papa, el hecho orgánico y biológico que desde el punto de vista físico le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso la muerte pudo concebirse como una dormición. Algunos padres, ya terminó de citar al Papa Juan Pablo II, algunos padres de la Iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su madre en el momento de la muerte, para introducirla en la gloria celeste. Así, presentan la muerte de María como un acontecimiento de amor que la llevó a reunirse con su Hijo Divino para compartir con Él la vida inmortal. Al final de su existencia terrena, habrá experimentado como San Pablo y más que él, el deseo de liberarse del cuerpo para estar con Cristo para siempre. La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen. Habiendo pasado por el destino común a todos los hombres, es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida. Estas son entonces las palabras del Papa Juan Pablo II, dichas en una catequesis del año 1997, acerca de la muerte de la Santísima Virgen María. Bien, esto a nosotros nos lleva también a considerar cómo tenemos que prepararnos nosotros para bien morir, porque la muerte es una realidad, la muerte nos espera a todos, nadie puede liberarse de ese momento, por lo cual nosotros tenemos que sacar una lección muy importante aquí, de este episodio, de esta consideración, saber que también nosotros tenemos que ir preparando el momento de nuestra muerte. Nos cuesta pensar en el momento de la muerte, porque nos cuesta quizás desprendernos de esta vida, porque quizás estamos muy apegados a esta vida, quizás no porque tengamos criterios equivocados, como los que dije al inicio. No pensamos nosotros en que este mundo termina y se acabó todo, no pensamos en que aquí se va a dar el paraíso terrenal. Pensamos, en cambio, en que después de esta vida vamos a pasar a la otra vida. Pero en lo que no pensamos seguido es en el momento en el cual se va a presentar. Jesús muchas veces nos enseñó a que estuviésemos preparados para eso. Y sobre todo, nos da a entender en su Evangelio Jesús que la muerte va a ser de improviso, es decir, va a ser de repente, sobre todo para aquellos que no la esperan o que no están preparados para recibirla. Los pecadores, en general, no están preparados para la muerte. Por eso podemos decir que para los pecadores, en general, la muerte se presenta de golpe, porque no se la esperan, porque no se han preparado, ni pensaron siquiera en prepararse para el momento de la muerte. Por eso uno puede concluir que la muerte para los pecadores es repentina. En cambio, para los justos, para los que viven en gracia, para los que se preocupan constantemente de salir del pecado, para los que se preocupan de cumplir los mandamientos, de cumplir los sacramentos, para aquellos que quieren crecer como cristianos, que tienen puesta su esperanza en la vida eterna, para ellos ciertamente la muerte no va a ser inesperada, porque ya están preparados para la muerte. La tienen en mente, la esperan y se preparan para ese pasaje. Bueno, tratemos nosotros de actuar de esa manera en nuestra vida. Si bien tenemos que ocuparnos de esta vida y no hay que dejar de trabajar, no hay que dejar de conseguir el pan de todos los días, no hay que dejar de crearse un futuro mejor para el día de mañana. No, al contrario, la religión no prohíbe esas cosas. Mejorar las condiciones económicas, todo eso está bien. Pero también tenemos que pensar en que un día para nosotros todo termina y tenemos que trasladarnos a otra vida. Tenemos que hacer el paso, el tránsito de esta vida a la otra. Y esa es la lección entonces importante que nos deja la consideración de este cuarto misterio de gloria, la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. La vida eterna, el cielo. A veces nuestros ojos, demasiado apegados a la tierra, no se levantan hacia el cielo, hacia el gozo pleno, hacia esa felicidad interminable. Es muy difícil hablar del cielo, pero por allí se dijo: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Claro que no tenemos experiencia de lo que es el cielo, pero la fe nos dice que allí vamos a ser felices, pero en todo sentido, en todo sentido. Y ya no van a haber más desgracias, ni dolores, ni fatigas, ni calor, ni frío, todas esas cosas. Es decir, se habrá terminado la lucha. Pero ojalá nosotros entonces tengamos eso en la mente constantemente, constantemente. Estamos llamados a una vida gloriosa, a una vida celestial. Jesús en su ascensión, y la Virgen en su asunción, nos muestran cuál es nuestro destino final. Y bueno, están intercediendo ellos ante el Padre constantemente por cada uno de nosotros, para que podamos poquito a poco llegar también a ese destino. Bien, ojalá este pensamiento nos sirva para tenerlo presente en nuestras vidas y que lo recordemos cada tanto, para que de esa manera transitemos por esta vida preparándonos para la otra. Que así sea.